visión más desde dentro, ¿no? Y mi pregunta es un poco, ¿cómo podemos hacer para realmente, ¿no?, dar más protagonismo a todos esos datos, ¿no? Dar más protagonismo a esa imagen, ¿no? O sea, focalizar más la fotografía, ¿no? Creo que tenemos una imagen más de ciudadanía y nos parece que convertir eso de ciudadanía en hombres y mujeres es como, ¿no?, empezar a segregar, ¿no?, cuando realmente, si no encontramos, ¿no?, la manera de visibilizar, ¿no?, la realidad que tú comentabas, ¿no?, en el tema de la situación que tienen las mujeres, ¿no?, sobre todo en monoparentales, situación económica, todo el tema de, ¿no?, a nivel económico, social, ¿no?, que habéis comentado, ¿no? Claro, que esta es la dificultad. Yo creo que tendríamos que plantear el concepto de ciudadanía en un sentido amplio, incorporando mucho esta necesidad de la equidad, porque si no es imposible el poder hablar de un número en abstracto sin tener en cuenta la realidad, ¿no?, de lo que hay debajo, ¿no? Y en ese sentido, es una reflexión, porque sí que desde muchas entidades y desde muchos centros con los servicios de atención y tal se están recogiendo mucha información y datos, ¿no?, también incorporando esa perspectiva de género. Pero a veces después lo que emitimos, ¿no?, a nivel más general, ¿no?, hace poco ahora estábamos en otra mesa y las informaciones son usuarios o personas atendidas, casas, yats, ¿no?, o hotels, ¿no?, cortes. Claro, esos tres conceptos no tienen que incorporar esa visión de género, ¿no? Entonces nos deja esa visión un poco, para una yar es diferente quién la compone, cuál es la situación de su familia, ¿no?, cuál es la realidad. Entonces yo creo que si no salimos de esos datos marco, ¿no?, de esos cuadrados, ¿no?, yar, cortes, no sé qué, difícilmente podemos avanzar más en esa incorporación. En primer lugar, quería decir que lo voy a meter en la respuesta a tu intervención, aunque no me has preguntado eso, que los estudios de perspectiva de género también tenemos que tener en cuenta que tienen un gran reto, que es el tema de diversidades sexuales y otras cuestiones que todavía no se tratan, y que reducir el binomio hombre-mujer a la sociedad, bueno, está muy desactualizado y es muy injusto y es un reto pendiente que yo asumo y que creo que todas asumimos. Dicho esto, porque creo que es importante decirlo, porque si no nos centramos solo en ese binomio, es así, ¿no? En los indicadores que se trabajan, de hecho, en un estudio anterior que hicimos de desigualdad de género y pobreza energética, que no se incluía la vivienda, un gran trabajo que hicimos fue ir a servicios sociales a Barcelona, pedir los datos y pedir la desagregación de los datos. Ellos hicieron la desagregación y a partir de ahí ver que de las YARs, ¿no?, de estas casas, de estas familias, pues un 70% eran mujeres las que habían pedido las ayudas, los que estaban en esta situación, y un 30% eran hombres, ¿no? Y que detrás de corte, de YAR, etcétera, pues existe una realidad. También por eso creo que más allá de que sea necesario los datos, estoy 100% de acuerdo, también es necesario ponerle, ¿no?, o sea, ponerles nombres a las situaciones, ¿no?, lo cualitativo, acercarse a las realidades, ¿no? Y para acercarse a las realidades es necesario que las administraciones públicas trabajen con los movimientos sociales, trabajen con el AMPE, trabajen con la PAE, trabajen con la red de feminista de mujeres, ¿no?, para poder trasladar esas cuestiones a la ciudadanía. Y por último, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a trabajar la interseccionalidad de los datos, ¿no?, de saber que los genéricos no dan suficiente información, sino que uno cuando trabaja problemáticas multidimensionales que son tan complejas como la pobreza energética o como la vivienda, que es lo que yo más puedo conocer, se necesita ver desde datos que aborden esa interseccionalidad, ¿no? Hay colectivos que están en situaciones de opresión y colectivos que están en situación de privilegio. Y para saber esos colectivos no basta, ¿no?, con hombre y mujer, sino que también basta, hay que cruzarlo con otras cuestiones, ¿no?, como pues, edad, profesión, situación familiar, lo que sea, ¿no? Pero es allí donde encontraremos y donde podemos visibilizar y entonces cuestionarnos como sociedad esas, pues, un abordaje feminista o un abordaje desde las universidades sexuales o otros que se requieran, ¿no? Porque también es importante otros colectivos como la tercera edad, los niños, y hay diferentes perspectivas. Yo quería hacer una aportación porque estamos hablando mucho de datos y creo que son necesarios, ¿no? Porque lo que no se ve, lo que no se analiza, luego pues no se pueden, ¿no?, aplicar políticas públicas que puedan reducir esas diferencias o que puedan mejorar esa situación. Pero cojo el vuelo de lo que dice Irene sobre los datos cualitativos, ¿no? Entonces, desde la Xarxa para la Soberanía Energética estamos intentando, y de verdad que es un reto, pero intentar incorporar las minorías y en este caso las mujeres, aunque seamos mayoría en el sector energético, ¿no?, como voces y como representación somos minoría en la representación y la participación en los espacios de decisión. Esto realmente es un... Bueno, entendemos que desde lo local es más sencillo, ¿no?, porque en lo local somos menos números, ¿no?, es menos abstracto, es más cercano. Seguramente los ayuntamientos son quienes conocen mejor sus vecinos que no, por ejemplo, desde la administración estatal, que es de donde se deciden las grandes políticas energéticas. Entonces, por eso entendemos que a nivel, cuando hablamos de los datos, también hablamos de los datos a nivel cualitativo, pero también hablamos de escuchar la voz de estas personas, ¿no?, que es la parte complicada, sobre todo en los casos donde se sobreponen diferentes interseccionalidades, pues participar seguramente no es una de las prioridades, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo de buscar estas voces para que estén representadas, ¿no? Porque si no, lo que hablábamos de que las mujeres nos sentimos infrarrepresentadas también en los movimientos sociales, pues estas personas también muchas veces están infrarrepresentadas, ¿no?, en los movimientos, en la sociedad civil y en la incorporación de su voz en las políticas públicas. Entonces, por eso son tan importantes espacios como la Alianza contra la Pobreza Energética, y yo creo que hay que hacer este esfuerzo desde lo local para incorporar los datos numéricos, la parte cuantitativa, pero también la parte cualitativa y aún más las voces, ¿no? Y creo que eso es un reto, un súper reto, pero que hay que empezar a ponerse también en esa parte, ¿no? Una vez tengamos el análisis, las propuestas, ¿con quién contamos para hacer esas propuestas? Bueno, un comentario muy, muy breve. Otra cosa que podría ser importante, porque si se ve el lenguaje que se utiliza normalmente, se ha utilizado hasta ahora a nivel europeo en la política sobre la energía, y el lenguaje que utilizan los proveedores más importantes también cuando hablan de pobreza energética, ese lenguaje es siempre gender neutral. Siempre se refiere al consumidor o al consumidor vulnerable, nunca se va un poco más allá, y eso sería muy importante. Que me olvidaba. También creo que hay una cosa que es muy importante, y es que cuando hablamos de perspectiva feminista y de desigualdad de género o de género y energía, para nosotras no solo nos estamos refiriendo a las consumidoras o a las usuarias o a los hogares, sino a cómo el sistema energético está montado y cómo afecta a nuestras vidas. Es decir, el sistema energético actual, en una situación de oligopolio, donde hay empresas que hacen prácticas abusivas, donde se abusa del consumidor, donde se lo desinforma, donde no entendemos la factura, donde se nos acumulan las deudas, y donde se basa en un régimen capitalista, se comercializa con una cosa indispensable para la vida, sino un régimen capitalista, y eso nosotros lo asociamos a los valores del patriarcado contra el que estamos luchando, ¿no? Y que no se me afecta a nadie, por favor, pero no a los hombres, sino al patriarcado contra el que luchamos, ¿no? Y en cambio, un modelo que pone los cuidados en el centro, la energía para la vida, y que habla de una distribución de energía, pues, o pública o comunitaria, y que no esté basada en un fin económico, sino en un fin de uso y en un fin de vida, es el que asociamos al feminismo del que hablamos, ¿no? A una sociedad igualitaria y a una sociedad que pone la corresponsabilidad, la conciliación, los cuidados, el feminismo en el centro. Y que creo que eso es importante también, porque si no, es un doble engaño, ¿no? De decir, bueno, cuando hombres y mujeres tengan una paridad de datos, bajo este sistema será más justo desde una perspectiva de género, y no. Será más justo desde una perspectiva de género si el propio modelo se desarrolla desde esa perspectiva feminista. Y creo que eso es muy importante. Muy buenas. Lo primero de todo, muchas gracias por las intervenciones. Han sido muy interesantes, sobre todo porque final estamos hablando de datos, los datos pues, en este caso sobre todo sirven para luego intentar aplicarlos y poder modificar la realidad existente en este caso en torno al mundo de la energía. Y quería que si podíamos hablar un poquillo de eso, desde mi perspectiva, una cosa fundamental para el cambio de este modelo es la formación, sobre todo en hábitos energéticos, temas de comprender el mundo de la energía. Y creo que esta disgregación de los datos, sobre todo, nos va a ayudar a saber dónde hay que poner el foco. Estabais hablando de cuidados y creo que las formaciones se tienen que orientar fundamentalmente a las asociaciones de mujeres, etcétera, porque al final, por desgracia, actualmente son en mayoría las que gestionan los suministros básicos, los insumos de la vivienda. Entonces, si podemos hablar un poquillo de cómo podríamos acercar esas formaciones aquí en Pedro de los Padres a las mujeres en este caso. Gracias. Sí, bueno, yo creo que, no sé, que debería meditar un poco la intervención, pero creo que la formación debería ser transversal a todos los públicos. Yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que mal que nos pese hoy en día las mujeres seguimos que estamos cargando con las curas en las viviendas, y yo creo que se puede trabajar con colectivos de mujeres, pero si realmente queremos, ¿no?, avanzar hacia esa corresponsabilidad, está bien también trabajar a nivel de hogar o a nivel de todos los públicos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y hacer corresponsables de este ahorro energético y de estas mejoras en las viviendas, en el confort, a todos los que participamos. Creo que es interesante también, ya que pones el tema de la formación sobre la mesa, el tema del lenguaje, ¿no? Hablábamos del lenguaje, pero a veces necesitamos, bueno, conocer un poco mejor nuestros usos, ¿no?, qué podemos hacer y demás, pero a veces también es necesario que esa tecnificación, ¿no? No hace falta entender lo súper complicado, bueno, la parte como más técnica o tecnológica para realmente participar de ese sistema. Entonces yo creo que a nivel ciudadano sí que necesitamos pues mejorar nuestra cultura energética, ¿no?, empoderarnos en este sentido, pero creo que también el sistema necesita rebajarse, abrirse, ¿no?, tener espacios donde la ciudadanía solo con sus usos domésticos sea, ¿no?, pueda aportar y pueda participar en esos espacios que mencionábamos. Yo creo que el trabajo con mujeres al fin y al cabo, pues hay espacios donde se trabaja solo con mujeres y que se puede hacer este tipo de formación, pero creo que es interesante también la formación desde antes de llegar al momento de ser adulto, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes de que las mujeres pues que también no tengan esos valores de género tan marcados y, ¿no?, y sientan que tienen que tirar por un camino profesional, educativo o más social, sino que todos podamos participar de ambos sectores y nos corresponsabilicemos ya desde aquí. Yo también, en el informe también se incluye una propuesta y es acercar un poco el tema de la pobreza energética y las cuestiones energéticas a los servicios de primera asistencia, o sea, a los CAP, a los centros de salud, a las escuelas, ¿no?, a todos los que están en primera línea. Estoy de acuerdo con Gaia en el tema este de que es necesaria igual esta distinción, esta formación, pero que también es un poco peligrosa porque significa, ¿no?, normalizar una situación que se debería de cambiar. Y también creo que no es lo que querías decir, pero como me parece un tema importante, lo aprovecho. Creo que la eficiencia energética es una cuestión un poco peliaguda, ¿no?, porque la eficiencia energética es necesaria, una buena cultura energética es indispensable en el seno de los hogares, pero hay mucha ineficiencia energética, por ejemplo, que está basada en el estado propio de la vivienda, ¿no?, por la cual, entonces, la manera como la familia, nosotros lo que hemos detectado en el APRE es que la mayoría de familias que tienen dificultades, el nivel de eficiencia energética que ellos desarrollan en su día a día es bastante alto porque tienen que hacer números para adaptarse muchas veces a sus tarifas, estas discriminadas, etcétera, ¿no?, con lo cual a veces se puede llegar, o hay discursos que vienen de otros sectores, ¿no?, que defienden el sistema energético y que trasladan la eficiencia energética como una culpabilización hacia las familias, ¿no? Y entonces creo que cuando se aborda la eficiencia energética hay que hacerlo desde el punto de vista de cómo es la vivienda, ¿no? De qué es mejor para la familia dentro de sus necesidades y no de decir, ¿no? De caer o de darle un poco de incluso, no sé cómo se dice en castellano, durar el pasé. ¿Cómo se puede decirlo? Durar el pasé. Como darle carnaza al discurso, ¿no? Que acaba diciendo de que los pobres son ineficientes, que es, ¿no? Es algo contra lo que hay que luchar también. A veure, tenim dos minutets i tenim dues paraules. Entenc que no n'hi ha cap més. Les fem conjuntes, no? I així fem les intervencions finals i tancaríem ja la taula. What hasn't been mentioned this morning is Eurostat. Eurostat is the service that provides data for EU institutions. And I mentioned in my presentation yesterday the three indicators that we have addressing energy poverty. So arrears on utility bills, damp and other issues in the home, and inability to keep the home adequately warm. Now these data are available for all the member states on an annual basis. And if you look at them, they do split into male and female. So for example, I presented the data yesterday on adults and with dependent children, so that's the aspect I've chosen to look at, but of course the data are already there if you want to look more at the gender aspect. Agradezco esa disgregación por los sexos, por sistema patriarcal. Y nosotros en Tarrasa, desde hace mucho tiempo, lo que estamos haciendo, además al desagregar por sexo, es detectar todas aquellas víctimas del terrorismo machista, que una de las venganzas que hacen los agresores es darles de baja el suministro o cuando tienen planteado separarse, dejarles deudas enormes. No sé si vosotras lo habéis detectado en el observatorio, pero creo que es un dato importante que demuestra ese sistema patriarcal contra el que luchamos.